Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy, viernes 30 de noviembre, último día de este mes. Y, por supuesto, ya estamos enfiestados, pero ahora sí comienza la farra, ¿no? Quito está de fiesta. Y, por supuesto, estas fiestas también producen un poco de polémica. Hay quienes consideran que no hay que celebrar, o sea, no es motivo de celebrar. Hay otras personas que les parece que sí, que el mestizaje es algo que debemos reflexionarlo, que debemos asumirlo como una posición de personas que viven una dinámica, ¿no?, en el mundo. Pero, en fin, afortunadamente tenemos la posibilidad de escoger cómo queremos pensar, en qué pensamos, qué queremos decidir, cómo actuar. Así es que, pues, el libre albedrío creo que nos cobija a todas y a todos. Son las 9:07 a.m. El día de hoy nos acompaña un grupo de mujeres, cada una de ellas con una historia política, social importantísima dentro de nuestro país. Personas como la doctora Amada Cisneros, miembro del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, la doctora Cecilia Gómez, la doctora Carmen Gómez, Yolita Añasco, que igualmente estará con nosotros, Rosario Litardo, mujeres que realmente han marcado un antes y un después con su trayectoria en la política, en los movimientos sociales, en la defensa de los derechos de las mujeres. Para mí será un honor realmente compartir este espacio con ellas. Igualmente, pues, tenemos los libros escogidos un poco, entre ellos Matilda, La mirada del lobo y El viaje de la abuela. Nuestra música, nuestra agenda cultural, pues les invito a que se queden con nosotros hasta las 12 del mediodía. Un abrazo a mis compañeros de equipo, a todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, bienvenidos, buenos días. Sueño bajo este mi cielo amado, la linda chiquilla. criterio, tú constituyes también la gloria de este Quito de Dios en el altar mayor. mi gente, gente de mi barrio, barrio. Aquí.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. No, yo no regreto rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña Edria Barbieri. La camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la dirección de teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Funciones del 24 de noviembre al 2 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 9:35 Amigas y amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de distinguidas señoras acá en nuestro programa, con formación política, con formación pues académica, y más que eso, realmente unas batalladoras toda su vida dentro de la militancia, ¿no?, a favor de la mujer, a favor de los derechos humanos, realmente activistas políticas desde muy chicas ellas. Para mí es un honor realmente recibir acá en nuestro programa, en La Rayuela, a doña Yolita Añasco, querida amiga de siempre, gracias por estar acá. La doctora Amada Cisneros, ella es miembro del Comité Ejecutivo de la Coordinadora. Y la doctora Carmen González, ¿sí? Ay, Gómez, ¿por qué quiero decir González? La doctora Carmen Gómez y la doctora Cecilia Gómez también están acá. Ahora pues ellas nos contarán a quién representan en este momento y simplemente decirles, señoras, bienvenidas. Es un placer enorme recibirles en nuestra mesa de trabajo. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo fraterno y el debido agradecimiento a la licenciada Beatriz Fuentes, conductora del programa La Rayuela de Radio Casa de la Cultura, por brindarnos la oportunidad, una vez más, para compartir brevemente a la audiencia ideas, sentimientos, pensamientos relacionados con el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Diríamos unos breves antecedentes. ¿Cómo muy, no? Muy sintéticos. Con ¿no? atención escuchamos. La razón por la cual se escogió esta fecha, 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es porque precisamente en esta fecha se asesinó a 3 mujeres jóvenes, símbolos de la lucha por la defensa de su pueblo, por la libertad, por la educación, por la salud. Estas mujeres se atrevieron a luchar contra los abusos del dictador Leonidas Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo, en la República Dominicana. Las organizaciones de mujeres feministas, quienes al reconocer de la tenaz persecución, tortura y del vil asesinato de estas tres hermanas, de igual manera de muchas mujeres que en el mundo son perseguidas por luchar por la libertad, por la democracia, por el pan para sus hijos, por una vida digna para ellas y sus hijos, para el pueblo en general, son quienes pensaron, son las que propusieron que este día sea el que se recuerde a nivel mundial esta lucha, sobre todo denunciando las diferentes clases de violencia de que somos, diría, objeto a todas las mujeres. La importancia de haber logrado señalar esta fecha en el calendario radica, como yo lo he dicho, denunciar las violencias y de esa manera evidenciar cuáles son nuestros derechos y por qué no se los practica, por qué no se los ejercita estos derechos. Pero para ello es muy necesario saber cuáles son, tener conciencia de nuestros derechos, porque muchas de nosotras ni eso siquiera conocemos. De allí la necesidad de la capacitación de la población en general, pero especialmente de la mujer y sus niños, sobre los derechos de la mujer, los derechos laborales, los derechos humanos especialmente. Partiríamos nosotros siempre de los derechos humanos. Bueno, nosotros creemos que la violencia es todo acto que causa daño, que causa malestar, que da sufrimiento a una mujer. Hay comportamientos que muy sutilmente someten a la mujer, restándole su autonomía, quitándole poco a poco sus aspiraciones, privándole de su libertad, con comportamientos generadores de violencia que se aceptan como naturales y adecuados en el vivir cotidiano. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctora. Nosotros esta mañana hemos abierto este espacio para hablar precisamente de un tema que debería preocuparnos mucho más a todos. Este no es un tema de mujeres, no. Este es un tema de mujeres, de hombres, de viejos, de jóvenes, de chicos. Y pues es un tema de educación, es un tema de formación además, ¿no? Entonces, cierto es que han habido mujeres valerosas durante toda la historia y, por supuesto, se ha conseguido muchas cosas, muchísimas cosas. Sin embargo, de eso yo creo que la lucha sigue, falta muchísimo todavía por hacer. Así es que nos parece importante, ustedes saben que desde La Rayuela uno de los mensajes permanentes es: hay que denunciar la violencia en todas sus formas. Si usted allá en casita, ahora mismo, tiene un problema de violencia, no tenga miedo, ¿no? Hay que sacudirse del miedo. El miedo nos ancla, nos pone como estatuas, no. Hay que denunciar, hay que aprender a gritar realmente esto, no más violencia, ¿no? Vamos a escuchar en ese punto a la doctora Amada Cisneros, pues ella es abogada de la República y igualmente vamos a escucharla con atención. Bienvenida, doctora, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo cordial para todas las mujeres del Ecuador y también para todas las mujeres del mundo que siempre estamos en la lucha por tener una vida mejor y por la formación digna de nuestros hijos. En cuanto se refiere a la Ley de la Defensa de la Mujer y la Familia, nosotros antiguamente teníamos la Ley 103, que era una ley viable, que era una ley más simple, que brindaba a la mujer más eficacia y más protección, ya que era más fácil acudir a una comisaría para presentar su denuncia. Como siempre decimos, existen vacíos, nada es perfecto, pero nos damos cuenta hoy en día, con tanto femicidio, con tanta violencia, que al desaparecer esa ley prácticamente y ser parte del Código Integral Penal, causa mucho temor y miedo a las mujeres en acercarse a una fiscalía a poner una denuncia. Ellas ven que esto está en el ámbito penal y como que ellas mismas se frenan, y si están prácticamente violentadas por la persona que es su pareja, su amigo, su conviviente o sus ex, que son los que causan más daño, entonces la mujer no puede acceder a estos mecanismos de justicia. Especialmente estamos hablando de las mujeres de las zonas rurales, de las mujeres de las áreas periféricas como es Guayaquil, todo el sur, la perimetral. Antes había una comisaría cercana y no era lo mejor ni era una panacea, porque las personas que siempre hemos trabajado en eso teníamos que estar un día completo, una mañana, para que nos escuchen, nos atiendan. Pero simplemente con interponer una denuncia, uno tenía las medidas cautelares, que eran la boleta de auxilio y la sacada del victimario del hogar. Entonces la mujer se sentía protegida y se sentía más valiente como para poder tener una vida normal, una vida digna, y no tener al enemigo tan cerca, porque desgraciadamente la persona que ha sido su amigo afectivo, el amor de su vida, con tanta violencia termina siendo el enemigo. Doctora, mucho se habla de estos últimos feminicidios, de estos asesinatos, ¿no? Sin embargo, hay quienes dicen, no, lo que pasa es que esto siempre ha habido, como que si eso fuera un colchoncito, ¿no? Siempre ha habido, lo que pasa es que ahora se evidencia más. ¿Usted cree eso posible? ¿Usted cree que así tengamos que asumir las cosas? Yo estoy segura que eso no es así, a eso voy. Cuando había la ley 103, había menos índice de agresividad, de violencia, y los femicidios no estaban a la orden del día como están en la actualidad. Cuando se le pasó esta ley al Código Integral Penal, nosotros fuimos parte de, hicimos una propuesta en la Asamblea, nosotros dijimos a las asambleístas que estaba ahí, también mujeres, empezando por la presidenta de la Asamblea, yo, Amada Cisneros, dije, mire, si con la ley que era más fácil, más accesible, las mujeres conocían, había violencia, ahora estarán las mujeres muertas, enterradas, y si los hombres tienen la valentía de asumir, tendremos a hombres presos, detenidos. De lo contrario, primero se producirá el femicidio, luego el suicidio, ¿y qué es lo que quedarán? Las víctimas, los niños, los adolescentes, que son la parte más débil de la sociedad, y usted sabe que cuando existe la pobreza, que va ligada a la ignorancia y son problemas de políticas de Estado, los que quedan en la indefensión lo son los niños. Familias que tienen 5, 6, 7 niños, ¿cómo se van a hacer cargo de los niños huérfanos cuando se dan estos casos extremos de violencia y de femicidio? Gracias, doctora. Yolita Añasco está con nosotros. Ella ha sido una defensora de la mujer por toda su vida, ¿no? Por todo este recorrido de vida que lo ha hecho, siempre ligada al activismo. ¿Cuál es tu mensaje, Yolita? ¿Cuál es tu posición frente a esto, ahora que estamos hablando precisamente no a la violencia contra la mujer, que es más que un pedido simple, es un clamor, es una exigencia, ¿no? Gracias, Beatriz. Una vez más te agradecemos por lo que tú nos has prestado atención a nuestros llamados, a nuestras inquietudes, a nuestras luchas. Con respecto a la cuestión de la violencia a la mujer, nosotros pues hemos trabajado desde la Organización de los Trabajadores y en la Coordinadora Política de Mujeres. Y nosotros creemos, como dicen las compañeras, de que la violencia de la mujer no es una cuestión que debemos nosotros soportarla, toda vez que esto ha sido una violencia ancestral que no le han dado el valor y la capacidad de la mujer. Entonces el machismo prácticamente destruye a las mujeres porque las vuelve inválidas por el temor. Pero nosotros, conversando con la Madita y con las demás compañeras de la Coordinadora Política de Mujeres, aquí con Carmita y con Cecilia, creemos que es de fondo lo que debemos luchar para que se extermine la violencia. Esa violencia es un problema de tipo estructural que contamina a todas las sociedades del mundo. y por más que se dicten leyes y códigos, si no hay en una educación real y objetiva, a la mujer fundamentalmente hay que educarla, porque ella es la base de la sociedad. Por eso se dice, si educas a un hombre, educas a una persona, si educas a la mujer, educas a un mundo. Yo creo que lo fundamental, y vuelvo a decir lo fundamental, es la educación que se debe dar a las madres para que eduquen a sus hijos en la no violencia y en la no aceptación de la violencia, que eso es una cuestión de tipo fundamental. Dicen que los hombres, cuando ven que la mujer realmente tiene una gran personalidad y se para ante las agresiones, no vuelve más a agredirla. Entonces hay que educarla desde todo punto de vista. Primero que eduque a sus hijos y después ella enfrentar. Porque el problema gravísimo es que cuando viene la violencia al interior de los hogares, los que más sufren son las nuevas generaciones. Y en las nuevas generaciones se les va impregnando la violencia y se les hace como cosa natural que tiene que ser violencia y que ellos también tienen que seguir con la violencia. De ahí nosotros, la Coordinadora Política de Mujeres, el Movimiento Obrero, que ha sido un baluarte para la defensa de la democracia en este país, hemos luchado por todas estas situaciones. Y nosotros, cuando trabajábamos en el Movimiento Obrero, con Carmita y la Cecilia, justamente trabajábamos con hombres y mujeres para hacerles entender a los hombres el daño terrible que se hacen ellos y que hacen a los hijos. Porque como ya se decía aquí, cuando existe el femicidio y los golpes terribles que se dan a las mujeres, los únicos que sufren son los niños, que quedan desamparados. Y hay que hacerles entender eso, porque a veces el hombre mata a la mujer, se mata a él, y los niños no tienen a quién volver sus ojos. Y muchos de esos niños se desenvuelven en la calle y de ahí vienen todos los males de la sociedad. Gracias, Yolita. Tenemos también, está acá nuestra amiga, yo estoy viéndole desde... Vamos a compartir este micrófono, por favor. Cecilia Gómez está con nosotros y queremos también escuchar cuál es la posición de ella frente a este tema tan preocupante, pero válido, vigente, desgraciadamente, hasta este momento en nuestras sociedades. Primero quiero agradecer a Beatriz por el aporte permanente en estos espacios del pensamiento en favor de la paz social, que es la aspiración, creo que, de todos los seres sensibles. En este caso yo estoy representando a las poetas, igual que Yolanda Añasco, nuestra luchadora insigne, realmente porque consideramos al verso como una trinchera de lucha para nosotros expresar nuestras denuncias, felicitar a hombres y mujeres que han dado sus aportes especiales, y de ahí que quiero presentar en esta mañana un poema dedicado a Malala Yousafzai, que fue Premio Nobel de la Paz en el año 2014. El mensaje y el contenido está en el poema mismo. En esa encrucijada de caminos del sur, centro y oriente de Asia, bañada su costa por el mar Arábigo, se encuentra Pakistán. En el verdor del gran valle de Mingora, donde nace la inmortal, siempre viva Malala Yousafzai, brilla la dulzura de la niña. Ingenua corretea mariposas, soñadora, se reina de quimeras. Despertó de madrugada, sopló la décima vela y abandonó las muñecas, las pulseras, las rayuelas. Puso alas a sus sueños, colores a la cometa en su vuelo. Fuerza, coraje contra la injusticia, decisión y lucha contra la violación de los derechos. Camufló su nombre con Gul Makai, escribió para la BBC, ventana al mundo para delatar las miserias del régimen talibán y del mundo. Cada día una novedad, cada día una injusticia. terror en todas las esquinas, miedo en el corazón de las niñas. 3 años en el empeño hasta que el encapuchado cercó el camino de la valiente niña. Disparos a la cabeza de Ulmacay. 1, 2, 3, 4 y más. La pretensión, matar a la atrevida. Desaparecer la fuerza de denuncias. Y no logró. Al contrario, multiplicó malalas en el mundo. Hombres, mujeres aplauden su valentía, acción y lucha. Hay los reconocimientos y premios en su honor. Inglaterra, Francia, España, Holanda, América aclaman a la defensora universal contra la violencia de la mujer, contra la violación de los derechos de las niñas. Malala, el mundo entero ciñe tu frente con coronas de laurel. Y eres embajadora de la paz, eres hada madrina de las niñas nigerianas, eres ave fénix de la franja de Gaza, eres esperanza blanca de las madres de Irán, Irak y Siria. Malala, eres del mundo la tierna lideresa de la bandada de palomas. Gracias, Ceci. Gracias. Cuánta belleza realmente, ¿no? Gracias, o sea, cuánta verdad también. Mil gracias, gracias por compartir esos sentires aquí en La Rayuela. Quizás tuviéramos más espacios donde realmente se puedan escuchar no solo los casos de corrupción, las violaciones, los dimes y diretes que nos tienen entretenidos entre comillas, ¿no? Día a día, hora a hora. Creo que la humanidad necesita más de esto. Más de belleza, más de reflexión, más de solidaridad, de respeto al otro, ¿no? Vamos a escucharle ahora, igualmente a la doctora Amada Cisneros. Luego quisiéramos escucharle a Yolita Añasco con su poema. Y para concluir, pues, a Carmita Gómez. Gracias. En cuanto se refiere al Código Integral Penal, que había hablado de que desapareció la ley 103, un grupo de mujeres lideresas de todo el país, incluida la coordinadora política de mujeres ecuatorianas, presentamos una acción de inconstitucionalidad del COID por omisión al cumplimiento del artículo 81 de la Constitución Política de la República. La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento, sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particularidades requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas de acuerdo a la ley. Esto en cuanto a la violencia de la mujer y la familia no fue cumplido, ya que eran el tratamiento y el procedimiento común, igual con los jueces comunes. Entonces, por eso el movimiento de mujeres a nivel nacional pusimos esta acción de interconstitucionalidad, ya que incluso para tránsito había un procedimiento especial y expedito, pero no para juzgar las contravenciones ni los delitos de violencia contra la mujer y la familia. Como todo fue hecho en base al debido proceso y teníamos toda la razón con las circunstancias de que no se había dado un procedimiento especial para estos momentos históricos y de violencia que estaba viviendo el país, nosotros tuvimos casi a los 2 años una sentencia favorable que dice lo siguiente: se acepta parcialmente la acción de inconstitucionalidad por omisión presentada. Segundo, se declara la inconstitucionalidad relativa por omisión del artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador. En consecuencia, la Corte Constitucional dispone que la Asamblea Nacional, en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 120, numeral 3 de la Constitución de la República, instrumentalice en el plazo de un año contados a partir de la notificación de la presente resolución un procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieran una mayor protección. En base a la disposición de la Corte Constitucional, la Asamblea se vio forzada a hacer la revisión y la modificatoria de esta ley, que es la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la misma que fue publicada en el Registro Oficial en el Suplemento 175 del 5 de febrero del 2018. Tenemos que decir que esta ley es más amplia, más completa, que tiene a todos los gestores sociales, como son Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Salud, Consejo Nacional para la Igualdad, Estadísticas y Censos, ECU 911, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, y los representantes de la Asamblea Nacional asociados con los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, doctora Cisneros. Realmente sería importante crear otro tiempo, otro espacio, porque hay tantas aristas, tanto que aprender, que escuchar, que educarnos. Decía en su exposición la doctora Carmen Gómez, que poco sabemos sobre nuestros derechos, por eso pues no los podemos pelear, ¿no?, porque no los conocemos, ¿no? Y yo creo que es importantísimo esta parte de la legislación, doctora Cisneros. Así es, mi querida Beatriz, pero a pesar de existir una ley que está más completa y más amplia, tenemos muchos déficits en la función judicial. No tenemos los jueces suficientes, no tenemos jueces preparados. Yo todos los días ayudo a mujeres a luchar contra la violencia. Las clientes se acercan al lado mío, digo clientes, usuarias, amigas, a decir que han sido maltratadas, que son revictimizadas. Yo tengo el caso de una muchacha de 21 años que tiene boleta, que tiene orden de alejamiento, se acerca donde una funcionaria judicial, una psicóloga, y en su entrevista le dice que el hombre este, su compañero de vida, su ex compañero de vida, le dice que es una inválida, que es una mantenida, y la señora psicóloga le dice que eso no es ninguna violencia, que eso es una realidad. Perdóneme, depende de la manera como se le diga, y si es para humillar a un ser humano, si es para traumar a un ser humano, ¿cómo no va a ser violencia? Yo pido mediante esta emisora, la Radiuela, que se sensibilicen todo el aparataje de justicia y todos los ministerios para que ponga a gente proba, a gente sensible y a gente capacitada para que dé la seguridad, la eficacia y no vuelva a revictimizar a las víctimas de violencia. Gracias. Muy de acuerdo con usted. Vamos a escuchar el poema de nuestra querida Yolita Ñasco. Te escuchamos, Yolita. Gracias. Bueno, la violencia, como ya hemos dicho aquí, es algo terrible que nos enferma. Y no solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia contra el pueblo. Ya se dijo aquí que hemos luchado porque realmente queríamos tener un mundo nuevo, una sociedad que no sea la antigua, y total nos encontramos con una monstruosidad, que estamos enfermas de ver todo lo que pasa en este país, de que las autoridades más grandes que rigen en la patria están señalados, y eso realmente nos enferma, porque no solamente han cometido los horrores que han cometido, sino que también se han llevado toda la plata que es el pueblo, justamente, que es para educar, para salud, para todo lo que necesitan. En ese sentido, la violencia está instaurada como esa cruz que llevaba Cristo de tantos los pecados del mundo. Bueno, yo voy a dedicarles mi poema Minuto Siniestro, que lo realicé ante la situación terrible que pasa en los países árabes, donde una niña es violada, es golpeada, y cuando se van a las autoridades la vuelven a golpear más, porque al ser violada, dice que el pecado del hombre se termina en el momento que él se casa, y le obligan a casarse con el violador. Entonces ella se suicida. El poema dice lo siguiente: niña mía, niña nuestra y del universo entero, azucena nibia, pétalos abiertos al clarear de la mañana, frágil cual palmera serpenteabas con el viento, aleteando por las calles, enmarañándote en el tiempo sin pensar que la bestia te acechaba. Cabecita inquieta de niña adolescente, arropada con turbante y vestido largo, es la moldura de tu carita hermosa, donde tus ojos negros se enredaban con la risa fresca e inocente. Caminabas, caminabas, la bestia te emboscaba, te rapta, te atropella, te golpea, te hiere, te rompe vestiduras, lácidamente muérdete los labios para que no exhales grito de dolor, de angustia, de protesta. Con la fuerza del trueno te resistes a ser golpeada y ultrajada. Pudo más la fuerza brutal de la bestia desalmada. El minuto siniestro te marcó la vida. Amina, desde ese fatídico momento, tienes el sollozo esculpido en el cristal de llanto. El alma crucificada en pleno día, los ojos prendidos más allá del tiempo. Azucena encuadernada en el caracol del miedo, tienes la tristeza gris de los desiertos arenales y no hay un brazo familiar que te dé calor humano. Tu grito de mujer violada es el grito hermano en cualquier lengua, dolor agujereado en nuestro pecho, daga que se prende en los costados. El grito de la mujer violada aún no tiene eco. El mundo patriarcal sigue vigente, enmarcado en la cultura de la opresión y del desprecio. Artículo 475 del Código Penal marroquí, qué ironía, te sentenció a muerte, de nuevo te golpearon, te castigaron, se burlaron, carajo, se burlaron, casándote con quien mancilló tu cuerpo virgen, y al violador lo gratificaron eximiéndolo del crimen cometido. Abrazo realizado se levanta a darte su abrazo solidario, exigir del Estado eche abajo los códigos nefastos, exigir que los cerebros petrificados se abran a la luz y a la esperanza y sean consideradas humanas con sentimientos y dolores las matriarcas gestoras de la vida. Amina, espiga, flor, ternura de mieles y naranjos, enorme, valerosa, monumental entre las grandes, no aceptas tus leyes draconianas. Dolida, inflamada de ira y de impotencia, te suicidas y te vas. Y te vas blanquísima igual que grulla, empinándote a la altura, en enseña a tus hermanas que la protesta ante el ultraje es necesaria. Amina, bandera que flamea por el costado de los días hasta alcanzar la dignidad, la libertad y la justicia para todas. Amina, símbolo de honor, heroína a toda prueba, con tu muerte en rebeldía construirás el mundo del mañana. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, mujer, a tu brío y energía redentora. Gracias. A ti, Yolita, mil gracias, mil gracias. Es un honor siempre tenerte con nosotros acá en la Rayuela. Amigas y amigos, esta mañana pues estamos compartiendo con estas mujeres valerosas que tienen toda una trayectoria dentro del activismo, tienen toda una trayectoria dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a concluir este encuentro precisamente escuchándole a la doctora Carmen Gómez. Gracias, Carmita, vamos a escucharla. Nuevamente, darle mil gracias a la licenciada Beatriz, que nos permite, que nos posibilita compartir no solo las tristezas, también las maravillas que producen las mujeres en su vida. Por supuesto. Yo les doy las gracias a ustedes, amigas queridas. Gracias a su tiempo, gracias a su confianza y, por supuesto, con mucho cariño, vamos a escucharte. Si queremos un cambio verdadero en la sociedad, este se lo hará a través de los ojos y el accionar de la mujer trabajadora honesta. Nosotros creemos que la organización es lo que nos posibilita tomar fuerza, multiplica nuestro trabajo. De allí nuestro llamado a las mujeres que se organicen y que en la organización permitan florecer la responsabilidad, los valores, el amor al trabajo, el amor a la verdad, la lealtad a nosotras mismas, la lealtad a nuestros hijos, el amor a la sociedad, el amor al trabajo. Eso es lo que nosotros pedimos a través de esta emisora de cultura, a través de esta emisora que nos posibilita hacer este llamado. Nosotros, las miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Coordinadora Política de Mujeres, electas legítima y legalmente para el periodo 2017-2019, estaremos al frente, estaremos en nuestra lucha hasta el momento que hemos sido elegidas y llamadas por las bases de nuestra organización a representarles. El momento que termine nuestro periodo, nos separaremos dando democráticamente el espacio a los cientos de mujeres que pueden hacerlo y que deben hacerlo. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, nuevamente, mil gracias su tiempo, mil gracias sus talentos, gracias esa lucha permanente. Y, por supuesto, vamos a despedir este programa con un gran abrazo para ustedes y diciéndoles que esta es su casa. Nos vamos a un corte, por favor, María José. Oye, mi amor, no se marcan ni mentes hasta con las fotos porque las fotos son... Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Las mujeres de cuero y metal te invitan al evento Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock para conmemorar su quinto aniversario. Te esperamos el sábado 1 de diciembre en el Parque de las Diversidades a partir de las 10 de la mañana. Tendremos pasarela, body paint, muestra fotográfica y feria de emprendimientos. En escena, Ódica, Decapitados, Amnémesis, Vértigo,

mañana con 20 minutos, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros el presidente de la Casa Catalán, ¿no? Él es Joan Berni, y pues igual nos acompaña Cristina Tino. Esta sería la décima tercera muestra del cine catalán, y precisamente iniciamos nuestro diálogo preguntándole a su presidente. Fuera de micrófonos decíamos, ciertamente iniciar con un proyecto pues puede resultar, entre comillas, inclusive un poco fácil, glorioso, en fin, pero sostenerlo por 13 años, estamos hablando de mucho trabajo, estamos hablando de alianzas, estamos hablando de economía también. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por darnos este espacio y saludo a todos los oyentes. Como nos preguntas en esta entrevista, pues evidentemente estos 13 años hubo un origen. El origen fue una semana catalana que hacíamos también en su inicio, pues una parte de exposiciones, sea de nuestros pintores o famosos, ¿no? Es decir, y reflejábamos un poco la cultura en global, ¿no? Pero ya, y la muestra de cine estaba encabida dentro de este espacio. Luego ya fue derivando en lo sucesivo una muestra de cine, y siempre hemos tenido la colaboración de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella para hacer todo este camino. En origen, en los años anteriores, pues habíamos siempre hecho un formato más reducido por partir de una semana global, y lo limitábamos a tres días de exhibición, con la inauguración, y este año ya hemos incrementado, ya hemos dado un paso más adelante. Desde hace 2 años lo estamos organizando directamente nosotros, Casal Catalá, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, de las comunidades catalanas del exterior y la Cinemateca Nacional. Años anteriores habíamos tenido la colaboración de la Embajada de España por los derechos de las películas, y desde hace 2 años pues lo hacemos nosotros, por también una relación dificultosa política entre España y Cataluña. Pero te quiero decir una cosa, que ha sido muy enriquecedor y ha sido positivo, porque desde hace 2 años nosotros, al organizarlo directamente, estamos contactando con todas las productoras y con todos los cineastas, directores catalanes, y hablándoles especialmente de la muestra de Quito. Y la respuesta que hemos tenido de estos profesionales ha sido espléndida, es decir, han colaborado enormemente, han limitado incluso los derechos de autor a lo mínimo que era necesario, y que en este año incluso hemos introducido que muchos de estos directores hacen una presentación personalizada a la población de Quito, dirigiéndose a este certamen, y creo que esto ha sido muy bueno porque nos permite estar en contacto con los directores y las productoras por años venideros. Para participar en esta, específicamente en esta décima tercera muestra, ¿ha habido algún filtro, alguna condición para participar como productores, como cineastas, en fin? No, en principio filtros no. Establecemos nosotros que siempre la muestra sea un poco diversa. Uh-huh. Es decir, que hayan cineastas reconocidos y también cineastas noveles, como luego explicaremos en lo que es la muestra este año. Y que hayan también documentales que permitan el debate de la situación social, política que se está viviendo en Cataluña, en Barcelona, para darlo a conocer un poco la situación, la realidad social del país. Tú acabas de decirlos, a citarles a los jóvenes cineastas, ¿no? Y qué importante es eso, porque obviamente celebramos a los consagrados, los reconocemos, pero es importante también abrir la puerta a la gente joven. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito, ¿ha habido muy buena convocatoria para esto? ¿Hay mucha gente que están haciendo el cine? Sí, en Cataluña hay muy buenas escuelas de cine, es decir, incluso hay directores de aquí que han pasado por la Escuela de Audiovisuales de Cataluña o por la Pompeu Fabra, que son dos de las escuelas de cine que se preocupan más para fomentar los directores jóvenes, y en esta muestra tenemos unos ejemplos de esto claramente. Hay que decir que el cine catalán, aunque pase una crisis de presupuestaria por temas de la crisis, ya sabes que la cultura, cuando hay crisis, es lo último que recibe dinero. Eso lo conocemos. y entonces, soportando, pasando esta crisis, sí que hay que reconocer, aunque haya disminuido el número de producciones, pero que el cine que se hace es de mucha calidad. Hay que recordar, y lo decía yo el día de la inauguración, que este año un cineasta catalán ya consagrado, que es Isaac de la Cuesta, ha ganado la Concha de Oro del Cine de San Sebastián por segundo año. Los premios Gaudí de cine español pues son todos de cineastas catalanes, y uno, el Nobel, es una cineasta Nobel catalana como director joven. Y que en el cine de Málaga, el Festival de Cine de Málaga, también todos los premios han sido copados por los cineastas jóvenes catalanes. Es decir, que estamos en la vanguardia de lo que es el cine actual. Y en esto sí que hemos de reconocer que hemos intentado que en la muestra esté reflejado todos estos directores, sea consagrados, como inauguramos con Ventura Pons ya es un cineasta muy reconocido internacionalmente, pero que hay estas cineastas jóvenes que de un trabajo de carrera de fin de curso de la Universidad Pompeu Fabra pues hicieron una película y que ha estado obteniendo diferentes reconocimientos y diferentes premios, que se llaman Las Amigas de Ágata. Está con nosotros, como lo había dicho ya, Cristina Tino, y quisiera que Cristina nos haga el favor de hablarnos un poco de la muestra de hoy, de esta 13ª muestra. En general. En general. Bueno, digamos que siguiendo un poco el hilo que apuntaba Joan, sí que me gustaría concretar también que hemos intentado que hubiera una selección también para todo público. Entonces, como no está en el programa, lo quiero empezar a decir por ahí, que la película La vida libre, del director Marrecha, se va a pasar también, hay dos sesiones de todo, por los que no puedan venir a una o a la otra, el domingo en la mañana, porque es una película para todo público, pero está narrada a través de los ojos de una niña. Es muy bonita, está ambientada en la isla de Menorca, a principios del siglo pasado, y tiene un componente humano, histórico, social. También es una época que la isla era muy pobre, que había mucha inmigración. Argelia, o sea, ahora tenemos a la inversa, pero hay que recordar el pasado. Y la recomiendo especialmente, sobre todo para el público infantil juvenil. También, como decía Joan, tenemos la película de Las Amigas de Ágata, que está, yo creo, bastante recomendada para público universitario, bueno, para todo público, pero sobre todo juvenil, porque trata sobre la amistad, los conflictos cuando pasas ya de la infancia a la juventud, el cambio de círculos sociales, o bueno, es la crisis que puedes tener de identidad. Bueno, me parece que es también lo que hemos intentado es que todas las películas, sean comedias, documentales, o sean ficciones, o sean dramas, tengan un componente social y que hagan pensar. Por ejemplo, me gustaría referirme a la de inauguración, que se vuelve a repetir mañana, sábado, a las 3 de la tarde, cuanto más grande mejor, Sabates Grosses en catalán, que es muy irónica, es una comedia de enredos, muy divertida, pasa de todo, además basado en hechos reales. En los 20 años que Ventura Pons vivió en una escalera de vecinos que era o sea, una multitud, la ONU, sí, las Naciones Unidas en versión de estar por casa en barrio, sí, en barrio, y todo lo que sale, un poquito exagerado, claro, está basado en su experiencia. Entonces esta película es súper divertida, sale riéndote muchísimo, bueno, y durante, pero sí que te hace pensar, porque detrás de todo pues hay un componente pues esto social, histórico, humano, multicultural. Se refleja la diversidad que tenemos en la ciudad, con más de 50 nacionalidades que viven en Barcelona. Y bueno, hay otra película muy interesante que se llama El rey tuerto, de Marc Rouet, que es un director que proviene del teatro, y él hizo la obra de teatro con el mismo nombre, estrenada en 2012, y está basada en un activista pro derechos humanos que en una manifestación un policía le saltó un ojo, un antidisturbios, con una bala de goma, que por cierto está prohibido en Cataluña. Uh-huh. Entonces, en ese momento fue una mujer que se llama Esther Quintana, a quien tuvo ese problema, pero se inspiró en ello para la obra de teatro. Tuvo tanto éxito esta obra de teatro que al cabo de 3 años la pasó al cine. Y entonces esta la vimos ayer y bueno, realmente es impactante porque hay un diálogo entre él y... Bueno, no voy a explicar más, pero porque tiene un componente y es mejor dejarlo en la... Pero sales tocada, que decimos, ¿no? O sea, dándole vueltas a las cosas, planteándote tantas cosas, ¿no? Entonces, esta se vuelve a pasar, la del Rey Tuerto, mañana sábado a las 5. Las personas que estén escuchando, se la recomiendo. Y también están los dos documentales que me... Bueno, lo digo, pues, perdone. Los dos documentales sociopolíticos que nos ha parecido también interesante poner como complemento, que son el 20S y 1O. Eso se refiere a 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Dos fechas muy claves en la historia de Cataluña reciente, viendo todo esto se entiende mucho mejor la situación en la que se ha llegado, porque en el 90% de los casos a todo el mundo ha estado llegando una sola versión de los hechos, y a nivel mediático ya sabemos quién tiene los poderes. Entonces, están muy bien hechos los documentales, con una tenemos detrás, y aprovecho para agradecer a la productora MediaPro, que nos ha facilitado hasta 4 películas y que apoyan siempre la cultura catalana, y en este caso no ha sido menos, ¿no? Entonces, estos dos documentales se están haciendo, complementando con una exposición fotográfica de un fotógrafo catalán que está residiendo en Quito. Él las presenta también, son complementarias. Él estuvo durante todo un año documentando esto, y hay un debate al final, que ayer hicimos el primero y va a haber el segundo el domingo de 3 a 5. Yo creo que es bastante interesante. Y finalizo con la guindita para los deportistas, que es Messi, un documental sobre el reconocido jugador que tenemos la suerte de que esté en el Barcelona y que no se va a ir, porque llegó de chiquito a los 13 años y yo creo que ya media vida la ha pasado allá, aunque su corazón que continúa en Argentina. Ayer se pasó la primera sesión de Messi, y vamos a cerrar la muestra también con esta sesión. En estas sesiones, además, estamos promocionando la Peña Barcelonista en Quito, del Barça catalán. La Peña significa barra, ¿eh? Barra de aficionados, sí. Pero en asociación, ¿no? En asociación, para que sea reconocida oficialmente por el Fútbol Club Barcelona. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es que durante este periodo de la muestra hasta final de año, quien se haga socio de la Peña será gratuito. Ayer, bueno, ayer tuvimos un éxito, yo creo que más público que el día de la inauguración. Sí. Qué bien. Como un 20% más de público, sí, ¿no? Todo esto sí. Tira. Claro que lo sí. Lo que yo sí que quería comentar es que, bueno, ayer en la presentación se dijo, parecen temas muy distintos porque Messi venía antes que los documentales, pero en realidad todo forma parte de la misma realidad catalana y de nuestra identidad. Yo les escucho a ustedes y siento pues ese entusiasmo, es decir, les encanta el asunto, están felices con ello, y yo digo, así tienen que ser las cosas de la vida. Si no te apasionas por algo, si no te estremeces, si no te emociona algo, ¿para qué estamos acá? A través del cine, nosotros queremos, desde el Casal Català, pues difundir lo que son las tradiciones y la cultura nuestra de Cataluña, ¿no? Es decir, claro, esto, como dice Cristina, estas películas que reflejan mucho la actualidad y la realidad social actual, es decir, estas películas la mayoría son todas muy nuevas y por lo tanto máximo de 3 años de antigüedad. Bueno, hay algún documental un poco más antiguo, pero cogen precisamente este periodo actual que estamos viviendo y reflejo de esta sociedad, ¿no? Es decir, y por lo tanto la cultura, que el cine lo tiene que recoger, y nosotros aquí difundirlo y que lo conozcan. el pasar estos dos documentales políticos sociales de lo que pasó el año pasado, pues es para dar una visión de la realidad política, y que aquí lo que los medios difunden, viendo estos documentales, el público podrá ver la falsedad de lo que argumenta el Estado español para juzgar a estos presos políticos catalanes que están desde hace un año en prisión preventiva. Queda totalmente desmontadas las acusaciones y vemos que todo es un relato manipulado. Y esto es una denuncia que queremos hacer a través de la cultura. Nosotros queremos agradecer la presencia de ustedes esta mañana. Ha sido Joan. Bernie, es presidente, ¿no? Presidente de la Casa Catalana acá en Ecuador. Y igualmente Cristina Tino. Qué bueno conocer un poco más, ¿no?, del cine catalán. Y esta sería la 13ª muestra de cine catalán. Bueno, no digo bienvenidos porque ustedes ya están en la casa de ustedes acá en Ecuador, sí, ¿no? Y a propósito de ello, ¿cuánto tiempo estás acá ya, Joan? Yo seis años, voy seis para... años. Sí, seis ¿Y tú? Años. Yo poquito, como un año. Poco más ya. Como un año. Digo como un año porque llegué en agosto, pero me fui 3 meses a Barcelona. ¿Ya? Entonces... Yo ya me he afincado aquí prácticamente, bueno... ¿Te has sentido cómodo? Sí, sí, sí, incluso... ¿Te gusta nuestra comida un poco...? Bueno, esto de todo. Me gustan cosas, pero hay otras que nos adaptamos. Pero por supuesto, hay mucha claro. cocina española y mediterránea, que es donde venimos nosotros del Mediterráneo, que es una cocina fantástica, ¿no? Pero sí, nos vamos adaptando. ¿Y han tenido oportunidad de ir un poco a otras provincias, no sé, Imbabura, Esmeralda? Yo conozco todo el todo. País. Sí. Yo conozco todo el país. También. Sierra, costa, Amazonía, es decir, prácticamente lo conozco todo. Algún rincón no, pero... Bastante. Qué bien. Yo llevo aquí un año, pero desde 2010 estoy viniendo regularmente, una vez por año a Ecuador. Bueno, mi pareja es de Quito. Ah, mira, o sea, no perdió el tiempo para nada, muy bien. Bueno, yo les digo, yo también me he casado con una ecuatoriana. Sí. Mira eso, qué bien. Igualmente quiero aprovechar que me he olvidado una película justamente para hacer campaña, porque está la de Barcelona. Ahí tenemos un documental en alta definición y en 3D que se llama Barcelona, la Rosa de Fuego, que está hecho de forma muy como un plano secuencia y narrado, está hecho en 5 idiomas, pero en español está narrado por Juan Manuel Serrat. Y en inglés por Woody Allen, por ejemplo. Entonces, una superproducción de 100 minutos del director Manuel Huerga, que es impresionante. Refleja todos los... Y no es una postal turística, también, pero va mucho más allá de esto. O sea, se mete desde en los mercados, en los barrios de todo tipo, imágenes aéreas impresionantes. Yo la recomiendo... Después de ver esto, creo que se va a incrementar el turismo. Es una cosa que nos vamos escasos, es decir, pero estamos más, incluso sobreexplotados, ¿no?, de turismo. Bueno, pero, qué bien. Quizá otro tipo de turismo, eso es cuestión de reconducirlo. Pues bueno, una vez más, sí. Bienvenidos a mi patria, gracias por lo que hacen acá. Gracias por ese trabajo y, por supuesto, invitamos a nuestro público. Nos quedan todavía 3 días, así es que asistamos, compartamos con nuestra gente, ¿sí? Vamos a esta 13ª muestra de cine catalán hasta el 2 de diciembre en la sala de cine Alfredo Pareja y Escanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Querías decir algo? No, que es entrada libre. Que es entrada libre. Ah, y que hay 3 sesiones por cada tarde, de las 3 a las 5 y a las 7 y media. De acuerdo. Y el domingo a las 11. Libre. Perfecto. Un placer. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, por favor. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra

Irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El beso es el goce supremo de la vida. Bésame en la boca y que tus dientes muerdan la pulpa roja, para que mi corazón sangre en tus labios y mi alma comulgue con la tuya. Bésame es un poema que pertenece a la poetisa cuencana Mari Corilé. Mujer rebelde que luchó contra los prejuicios de su época. María Ramona Cordero y León, más conocida como Mari Corilé, nació en la ciudad de Cuenca el 21 de mayo de 1884 y creció en el seno de una familia aristocrática e intelectual. Hija del señor Benjamín Cordero y de la señora Ángela León Cordero, sobrina nieta del presidente Luis Cordero. Desde niña estuvo asociada con la clase alta y a muy temprana edad comenzó su gusto por la literatura y la escritura. Fue así que desde niña empezó a escribir y en su adolescencia dio a luz a sus primeras obras. Mari Corilé fue una poetisa, escritora, periodista, dramaturga y novelista cuencana que se hizo conocer principalmente por las temáticas que abarcaban sus poemas, como el erotismo y la denuncia social. Raquel Rodas, historiadora feminista del Ecuador, quien escribió la biografía de Mari Corilé, nos cuenta más acerca de la vida de esta ilustre mujer. Ella destacó como una mujer rebelde, porque tenía 20 años y empezó a escribir poesía erótica, una poesía que todo el mundo decía, se santiguaba, maldecía, y ella, muy holanda, no hacía caso de nada. Hasta que empezaron realmente a atacarle y ella tuvo que venir a vivir en Quito. Se les recibió con mucho beneplácito, los intelectuales admiraban en ella a una mujer no solamente inteligente, creativa, sino rebelde, que había escrito poesía erótica a principios del siglo XX. Mari Corilé obtuvo su seudónimo como forma de protección para publicar sus escritos, porque ella fue juzgada por muchos no solo por el erotismo y la sensualidad que había dentro de sus versos, sino también porque muchas de sus obras hacían una denuncia social donde se contraponía su linaje familiar con su forma de ser. Fue conocida por ser una socialista que luchaba por la igualdad de las clases y por ser una activista que luchó por conseguir la igualdad de género en esa época. En 1933 publicó su primer libro de poemas llamado Canta la vida, y en 1952 publicó una de sus obras más conocidas, Gleba, donde Mari Corilé relata todos los abusos que cometieron los terratenientes de su época hacia las mujeres indígenas, denunciando las violaciones y maltratos que ellas sufrían. Era una declaración de coraje y dolor frente a las injusticias femeninas. Tiene un lindo libro que antes le cité, que se llama Gleba, que es el equivalente de tierra, ¿no? Donde hay unos relatos sobre mujeres violadas, sobre mujeres mal pagadas, sobre las empleadas explotadas, etcétera. O sea, sí tuvo una conciencia feminista. Mari Corilé fue conocida como una mujer rebelde porque se enfrentó a hombres y mujeres de la sociedad cuencana y quiteña, incluyendo al presidente de la República, Velasco Ibarra. En su lucha por defender los derechos de las mujeres, en una ocasión mientras trabajaba como maestra en el Colegio Manuela Cañizares, tuvo que respaldar a una maestra que estaba embarazada e iba a ser madre soltera. Esta situación en esa época significaba un acto terrible, por lo que querían obligarla a irse del colegio y tenía prohibido pisar las instalaciones. Mari Corilé consideraba que era una decisión injusta y decidió hablar con el presidente Velasco Ibarra, de quien recibió una respuesta grosera, por lo que Mari Corilé reaccionó y le dio una bofetada frente a todos los que lo acompañaban en el colegio, demostrando que ella no era una mujer que se dejaba respetar por los hombres. Las mujeres normalmente han sido consideradas sumisas, tienen que obedecer todo lo que les diga, calladas, no reclamar, y sufrir en silencio cualquier cosa, pero la Mari Corilé no era de esas. Son mujeres excepcionales, ¿no?, que rompen los cánones que rompen las líneas habituales de conducta y dejan una huella. Aunque esa huella no sea seguida, pero nos da la idea de que las ecuatorianas no somos todas caídas. El feminismo de Marie Corillet se fortaleció gracias a la amistad que formó con luchadoras como Luisa Gómez de la Torre, Zoila Ugarte, María Hidrobo, entre otras. Mari formó parte de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, y de ese modo estableció relación con otras poetas de América, que enriquecieron su trayectoria literaria. Mari también propició encuentros y veladas literarias en el diario El Mercurio, así como en la dirección de la Biblioteca Municipal. Escribió poesía mística, eso era lo que más les gustaba a la gente, porque escribió sobre Mariana de Jesús en poesía, sobre Santa Teresa, en fin, varias otras. Tiene mucho trabajo poético, ese es su valor. También fue periodista, escribía, tenía una columna tanto en Cuenca como en Quito. Fue la primera archivera nacional, la que manejaba el archivo nacional. Entonces era una mujer en ese campo, en el campo de la producción de conocimiento, tiene su importancia. Marie Corillet murió en Cuenca en 1976 y dejó un gran legado a la mujer ecuatoriana. Pese a que sus poemas causaron escándalo, a ella no le importó y siguió escribiendo versos libres que denotaban sensualidad y expresaban las emociones más profundas de la mujer. De esta forma, Marie aportó a las mujeres de esa época porque fue un ejemplo de rebeldía feminista que dio paso a una nueva forma de escritura en el Ecuador. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el aporte de la historiadora feminista Raquel Rodas. Caderas y me encanta tu bailén. El veneno de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito está hacia quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas. Soy honesto con ella y contigo.

Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender. Si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar que yo te esperaré. Bien, nos faltan 15 minutos para las 12 del mediodía y pues para concluir el espacio del día de hoy, yo quiero dar la más cordial bienvenida a Estefanía Rosero. Ella está acá precisamente para compartirnos la premiación a la creatividad en la Universidad de San Francisco de Quito. Los premios COCOA otorgan reconocimientos a proyectos de alumnos y graduados de todas las carreras del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Esto, pues, ya lo dije, en la Universidad de San Francisco. Este evento que impulsa la creatividad y trabajo interdisciplinario de los estudiantes, que se realizará este 4 de diciembre a las 20 horas en el Coliseo Alexandrus de la Universidad de San Francisco. Bienvenida, Estefanía. Gracias por estar con nosotros. Háblanos un poquito de estos proyectos, ¿no? Sabemos que son proyectos innovadores, pero tú nos puedes decir un poco la característica de ellos, de cada uno de estos proyectos, cuál es la exigencia que tiene la Universidad de San Francisco para que estos sean premiados. A ver, te cuento un poco sobre este proyecto. Sí, es un proyecto siempre innovador, es una premiación a la creatividad, se la da siempre a la Facultad de Comunicación y Artes Contemporáneas. Aquí generalmente los proyectos son sociales. Te puedo contar uno que se dio en uno de los premios anteriores, que fue cambiar todos los platos desechables del Paseo San Francisco a platos de cerámica. Ah, mira. Ajá, entonces así se cuida más del medio ambiente, se evita el impacto. Entonces generalmente son este tipo de... Ya, es decir, podríamos hablar de que hay un comprometimiento con la parte de la ecología en nuestro planeta. Tú sabes que en la Constitución de la República del Ecuador ahora está estipulado un derecho, los derechos de la naturaleza también. Entonces, si vamos un poquito más allá, podríamos hablar que se está potenciando esto, ¿no? Claro, también hay premios de todo tipo. Estos se dan a varias carreras que son las de administración digital, gestión y creación de moda, comunicación organizacional y relaciones públicas, producción para medios, diseño, cine, artes visuales, publicidad. También se da a ciertas subespecializaciones como son la de fotografía, como es la de artes. ¡Qué bien! Bueno, entonces hablemos un poquito más. Sabemos que los participantes, que son estudiantes y graduados también, pertenecen a las carreras de animación digital, de gestión, de creación de moda, comunicación, producción para medios de comunicación, diseño comunicacional, cine, artes visuales, periodismo, publicidad, medios interactivos y a las subespecializaciones de fotografía, ilustración, artes secuenciales, danza y teatro. Realmente estamos hablando de un campo súper extenso, muchas posibilidades. Y entonces es en este o cada uno de estos espacios donde se reconoce y aplaude el esfuerzo. Quisiera que por último pues invites al público, yo digo, a reconocer también y aplaudir estos esfuerzos de los estudiantes y graduados de COCOA. Bueno, invito a todos nuestros oyentes. De este evento se realizará el martes 4 a las 8 p.m. en el Coliseo Alexandrus de la Universidad San Francisco de Quito. La entrada no tiene costo. Esperamos que lleguen alrededor de 400 invitados de este año. Entonces, les esperamos. Es una muy buena oportunidad para conocer acerca de este tipo de carreras. Más aún para los estudiantes que aún no están seguros de qué estudiar a futuro, puede darles esto pautas para tener una idea. Mil gracias, Estefanía Rosero, desde la Universidad de San Francisco de Quito, para hablarnos de la premiación a la creatividad en la universidad que habíamos citado, ¿no? Y este proyecto, COCOA, que es el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneos, quien presenta este año precisamente el reconocimiento a proyectos de alumnos y graduados de todas las carreras del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Mil gracias. Nosotros queremos agradecer a nuestro público. El día de hoy nos despedimos. Gracias a María José. Gracias al trabajo del día de hoy. Un abrazo grande a Panchito Viracocha y a Esther Controles. Y, por supuesto, seguimos con más programación aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día lunes, ¿no?, que nos encontramos nuevamente a las 9, cuando comienza La Rayuela. Buen fin de semana. Gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.